tan ciego en su penar. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara el que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu es mi llanto por ti. Yo no sé si esta tarde al ocaso del día te acuerdes de mí. No sé por qué la alegría ha dejado mi vida al no mirarte más. Si ahora sé que queda de ti cuando tú tan lejano no me oyes decir dónde estás, dónde vas, y que sin ti no podría imaginar la sonrisa que un día me diste tú, porque no estás aquí. Te escribo hoy la carta del adiós, es porque te dejaré y no sé cómo hacer para decírtelo.